Thank you. Bienvenides. Bueno, vamos a seguir con otro tema del álbum que todavía no salió. Y espero que les guste, se llama Maca. Pensado para el álbum, pero bueno, capaz es bueno estar. Se llama Se Terminó y lo hice este año. Espero que les guste. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Vamos. Bien. Gracias, Fran, por el sonido ahí. Gracias, Axel. Gracias a Huevito que está ahí iluminándonos. Vamos. Curarte de una semilla. Sober. Es un tema que tiene videoclip, está en YouTube, así que esta es, creo que la segunda vez que lo tocamos para ustedes. You'll be okay. show, que es Temitas de Charlie, ¿no? Que significa muchísimo para mí y por eso también creo que para todos nosotros estar acá y con esta mística, con este lugar, la fábrica, un lugar donde Charlie prácticamente mezcló toda su energía y su magia acá, es realmente muy loco estar acá. Gracias, gracias a la fábrica desde ya y gracias a Mati por crear este espacio. Vamos, vamos con esto. Thank you. echados. voy a invitar a nuestro segundo invitado de la noche, a mi querido Stefano Corsini, el primer guitarrista de esta banda, loco. Bueno, ahí hacen el traspaso de mando. Vamos a tener un infiltrado en esta setlist. Ya se van a dar cuenta quién es. Ese problema no quiero caer. Se alejan esas voces dictando la realidad. Me voy sumergiendo en otra oscuridad. No quiero vivir así encerrada todo el día. Duermo para olvidarme que sigo viva. Son mucho mejores los mundos que me creé, aunque todo termine entre la espada y la pared. Thank you. Que se llama Afonso y las Paritarias. ¿Me puedo sentar con vos? ¿Ya que estamos? Gracias, Benito, por sentarse. Ahora sí. Puta madre, ¿y ahora me dice? Este tema se llama Sabias Palabras. Y la verdad, siento que es una hermosísima mezcla entre lo que son ellos, la banda, la identidad de ellos, con una cosa medio Páez García, que me encanta. Thank you. Cristo, nuestro nuevo guitarrista, por favor. Grande, grande, grande aplauso. mucho por estos shows de Charlie, así que espero que les guste porque es de una banda.